Va al córner, va al córner, va al córner, va Pablo Piatti. Pilota al primer palo. ¿Qué fue en contra?